Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Pues qué tal aquí, luego el ritmazo, ¿verdad? Del Rocky, aquí con la maestra Dulcecita, que nos comparte el día de hoy su proyecto de CrossFit Dance Dulcecita. Recordemos que ella ya estuvo aquí en programa anterior, pues también compartiendo su historia de vida, su motivación de entrar en este tipo de proyecto deportivo y compartirlo con nuestras invitadas de lujo también, que están aquí acompañando a su coach, Dulcecita Ruiz, y que el proyecto de CrossFit inicia con la idea de motivar a mujeres, especialmente aquellas que dedican más tiempo de su vida al trabajo doméstico, a la casa, o que pues tienen doble trabajo también, ¿verdad? El laboral y el de segundo turno, que es la casa con la familia. Entonces, pues la idea de este proyecto que emprende la coach Dulcecita Ruiz, pues tiene un motivo principal: procurarnos las mujeres en el estado físico, mental y emocional. Y ya posteriormente el éxito que ha tenido aquí en la deportiva de Amecameca, que es donde se imparte esta clase, este proyecto deportivo de salud, pues se abre a hombres, público en general, y lo importante se va adecuando al entrenamiento de cada integrante que llega al grupo. Pues buenas tardes, bienvenidas, maestra Dulcecita Ruiz. Calaco. Gracias. Nombres, por favor. ¿O quieren que los presentemos desde la que lleva más tiempo, más antigua? A ver. Elizabeth. ¿Cuánto llevas acá? Llevo aproximadamente 2 años. Oh, sí, ¿no? Más o menos. Yo soy Diana y en marzo cumplo 1 año. Yo soy Gema y llevo 9 meses. Mi nombre es Jocelyn Flores y llevo 1/2 año. Y aquí que nos acompaña el gatito Plato, que bueno, se está integrando al proyecto también porque está aquí rascando la mesa. Maestra, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad otra vez de estar aquí con usted, señora Angie. Es para mí un honor estar otra vez con ustedes y pues vamos a estar aquí contestando algunas preguntas y hablando un poquito del proyecto. Y bueno, ahora sí que la pregunta técnica obligada. El CrossFit, ¿qué es una modalidad deportiva? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo proyecta usted esta propuesta que pues imparte los días lunes, miércoles y viernes en la deportiva de Amecameca, Salón de Usos Múltiples, y martes y jueves por la tarde? ¿Cuál es la motivación, cuál es el objetivo de CrossFit Dulcecita? Pues mire, este proyecto inició hace más o menos 5 años. Inició con diferentes mujeres. En ese tiempo éramos la mayoría amas de casa. Y bueno, esto inició con una intención muy, muy grande, que fue motivar a las mujeres para salir adelante, ¿no? Que no solamente tuvieran esa intención de solo estar en casa, sino motivarse ellas mismas y darse cuenta de que podían llegar a algo más grande. Este proyecto inicia con la intención de hacer un entrenamiento funcional, que sea no solamente bailar con la música, sino también interactuar entre nosotros y hacer ejercicio con nuestro propio peso. Yo no quería que fuera tan rudo en ese momento, porque para muchas personas era como un tema difícil, ¿no? Como que lo veían muy difícil en ese entonces. Ya con el tiempo yo empiezo a meterme un poquito más de lleno para que el ejercicio sea más didáctico, más funcional, más fuerte, más intenso. Y entonces es cuando yo llego a las canchas de Fray. Yo inicié dando clases en diferentes lugares, como son Poxtla, Ayapango, Santiago Tepopula, San Pedro, Chalma, y después ya llego a Meca. Cuando yo llego a Meca, empiezo a dar clases en diferentes lugares que son cerrados, en donde no cabíamos la mayoría, ¿no? Entonces, ahí fui a ver al director de Incufide, y fue cuando me abre la puerta para dar clases en las canchas de Fray. Ahí empiezo a dar las clases de acondicionamiento físico en ese entonces, y con esto yo inicio la temática de salir adelante como mujer, pero que se conozcan más, o sea, que puedan ver la capacidad que logran alcanzar, porque a veces creo que no te das cuenta del potencial que tienes hasta que alguien más lo ve por ti. Entonces, el trabajo que yo imparto es un ejercicio funcional que se trabaja primero son tres fases: el calentamiento, el trabajo duro y el enfriamiento. El calentamiento lo hago con música, al ritmo de música, y trabajamos la movilidad articular completa desde cabeza a pies. Y después de ahí entramos a un trabajo duro, que es el trabajo enfocado en fuerza. Este trabajo va dependiendo a lo que tú busques. Cada entrenamiento es muy diferente porque tengo un foro abierto. Entonces, hay veces en que tenemos personas mayores, mujeres que a lo mejor traen algún problema, entonces todo se va adecuando. Y ya de acuerdo a eso, hacemos un plan de entrenamiento. El plan de entrenamiento se manda por semana en WhatsApp. Claro, por ejemplo, aquí nuestra compañera, que ya lleva casi 2 años, dice la maestra, la coach Dulce Ruiz, que parte de este proyecto tiene la idea, sí, de motivarlas, pero también de mejorar el estado físico, mental, emocional, promover la mejor capacidad cardiorrespiratoria, el acondicionamiento físico y la resistencia muscular. ¿Qué tal en 2 años esos resultados? Aquí nuestra compañera más antigua, que lleva 2 años. Hola, soy Eli. Pues ha sido de un total beneficio para mí, tanto psicológicamente como en el aspecto, ¿cómo se dice? Físico, exacto. Ha sido de mucha ayuda. Desde antes de que comenzara a asistir a las clases, yo buscaba como entrar a un gym y así, porque traía la cuestión de como sentirme sola y un tipo de presión. Entonces vi el letrero de la coach y dije, no, pues voy a preguntar a ver qué tal. Y ya de ahí empecé a como equipo, somos una gran familia, y cuando yo llegué me acogieron como familia, compañeras y todo, y ya fue así de aquí soy. Que vente para acá. Sí, sí, exacto. Entonces me ayudó mucho también en la cuestión emocional para no sentirme tan sola, en por lo menos en ese rato, llegar, convivir, desestresarme. Y sí, ese tipo de cosas, para mí está excelente, es genial. Hasta ahorita ha aumentado el número de compañeras, y considero que es una gran familia, o somos una gran familia. Una gran familia deportiva. Deportiva, exacto. La compañera, vamos a ir presentándolas conforme tiempo de antigüedad en su... Ah, sí, en su trabajo deportivo. Y bueno, acá, ¿qué tal? ¿Tú tienes familia, tienes hijos, haces doble jornada, la laboral y la de la casa? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo están tus tiempos? Ok, yo soy Diana, entré en marzo de el 2024 y sí, soy mamá, soy como profesión, tengo la profesión de enfermera, pero también trabajo en la Ciudad de México, soy mamá, tengo dos niños y pues me dedico también al hogar. O sea, tienes dos trabajos, el laboral, el remunerativo y el emocional, bueno, el que te remunera emocionalmente, que es la familia. Sí. Te trasladas de la Ciudad de México a las clases. ¿Cómo están tus horarios para poder hacer tu trabajo deportivo? Antes no laboraba y me dedicaba tres días a la semana a asistir a la clase, pero de un tiempo para acá, hace como un mes, empecé a trabajar. Entonces, de hecho, he descuidado esa parte porque mis turnos son en las noches. Entonces, llegaba muy desvelada, luego ya no me daba tiempo ir. Entonces, entre la casa, mis hijos, entonces fue así como que he perdido como que ese hilo. Pero ahorita ya acoplé mis tiempos y nada más voy a trabajar los lunes de 24 horas y ya tengo el resto de la semana pues para poder ir a las clases. Y no me gusta dejarlas porque he visto un crecimiento no solo físico, sino psicológico, emocional, porque la coach que tenemos no solamente se entrega de manera física como profesional, sino se mete más allá de su profesionalismo. Se mete a lo emocional, a cómo nos sentimos con sus clases. De manera personal siempre está al pendiente de cómo te sientes, cómo estás, no te he visto, por qué. O sea, se preocupa, ¿no? Más allá de ser nada más la coach. Es algo que admiro mucho de ella. Y pues de manera personal tengo la dicha de poder conocerla. Y la verdad es que es una mujer muy, muy valiente, muy fuerte, que ha superado muchas cosas y que de manera personal la estimo muchísimo, la quiero mucho, porque me ha ayudado a crecer tanto físicamente como emocionalmente. Claro, pues una belleza estar aquí. Somos 2, 4, 6 mujeres, el gatito, y la verdad, estas bellas flores, estas rosas rojas que la coach Dulcecita Ruiz nos obsequia el día de hoy. Y bueno, no quiero comentarles también, o mejor sí les comento el delicioso aroma de estas flores aquí, lo que ellas significan, lo que ellas simbolizan. Y pues, maestra Dulce, aquí con el cariño de sus alumnas, a manera también de homenaje de este esfuerzo, de esta trayectoria que nos irá usted y ellas también compartiendo a lo largo de 3 años ya, ¿verdad?, en la deportiva de Amecameca. Sí, así es. Ya llevamos, ya gracias a Dios, vamos por 3 años. Y ese fue el gatito, no se preocupen. Es que también está entrenando. Sí, está aquí. Está haciendo pesas. Quiere entrar al grupo. Pues estoy infinitamente agradecida con Dios porque este proyecto ha sido gracias a Él. Y es para mí un gusto enorme el que pueda tener a mis alumnas aquí presentes, que ellas puedan compartir parte de su vida y de cómo se han sentido, cómo se ha visto su vida con el CrossFit, ¿no? Realmente que ha sido un momento muy maravilloso para mí. El hecho de ver evolucionar a cada alumno de tu grupo es para mí súper bonito. O sea, yo me doy cuenta de cómo evoluciona cada uno y es grandioso, ¿no? Y te da alegría el ver cómo van cambiando su vida, su mentalidad y su físico. Claro, pues regresamos, no se vayan. Ahora sí que este round comienza para que nos sigan comentando tanto la coach Dulcecita Ruiz, ahora sí que sus seguidoras, sus alumnos, de estos beneficios de salud, bienestar y recomposición corporal. Regresamos, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Hace 25 años, desde el mero corazón de Amecameca, nació La Voladora Radio, una radio libre y comunitaria. Celebremos juntas y juntos el camino recorrido, los sueños compartidos y lo que aún está por venir. Acompáñanos en la transmisión especial este 18 de octubre en el kiosco municipal de Amecameca. Sigue la transmisión a partir de las 10 de la mañana por el 97.3 FM y en internet. También podrás vernos a través de la página de Facebook de La Voladora Radio. 25 años, abriendo los oídos, contando historias, acompañando luchas, tejiendo comunidad. La Voladora Radio, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí, ahora sí que disfrutando la música, el ritmo, del cardio, de la flexibilidad de plato, dicen las compañeras, eso hay que aprenderle a los gatitos. Ay, ese es el gatito, ¿eh? Y bueno, comentábamos aquí con la coach Dulce Ruiz los beneficios de la actividad del CrossFit, cómo usted lo va programando en la semana, van de acuerdo a trabajar ciertas partes del cuerpo para pues lograr esta recomposición corporal, la salud cardiovascular, importante fortalecer huesos y músculos y la prevención de enfermedades y sobre todo, pues, mejor el sueño, ¿verdad? Se duerme muy sabroso. Sí, pues es súper importante el tema deportivo, o sea, realmente que cambia tu forma en cómo evoluciona tu cuerpo, vuelves a descansar mejor, el cuerpo cuando tú lo sometes a hacer ejercicio, actividad física, segrega hormonas, ¿no? Y esas son hormonas de bienestar, que es como una droga natural que la da solito tu cuerpo al tú someterlo a ejercicio. Entonces, como beneficios, pues tenemos salud y bienestar, una recomposición corporal, que es cuando no es muy bueno que te estés pesando a cada rato, porque realmente puede que peses 60 kilos, y que en 2 o 3 meses vuelvas a pesarte y peses 60 kilos, pero que te veas muy diferente. Esa es una recomposición corporal cuando el cuerpo pierde grasa, pero obtiene músculo. Entonces se ve mucho mejor tu cuerpo, ¿no? Te ves con una cintura, con unas piernas más notorias. Entonces el cuerpo cambia diferente. Una salud cardiovascular, que el cuerpo se limpia y entonces empieza a ver una salud y bienestar en tu cuerpo, empieza a funcionar mejor tu corazón, tu sangre, realmente se limpia de tanta grasita que tenemos. fortalecer huesos y músculos, que durante la práctica del ejercicio nuestro cuerpo se va fortaleciendo articularmente, que son nuestros huesos, se van haciendo más fuertes. Los músculos son nuestro colchoncito que tenemos para protección de nuestras articulaciones, y pues por ende, con este ejercicio lo que logramos es que el músculo crezca, ¿no? Mejora el sueño porque pues al hacer actividad física el cuerpo logra tener un mejor desempeño durante el día y una mejor reparación. Entonces el sueño es súper importante en nosotros como deportistas, que lo tengamos en cuenta, que por lo menos tenemos que dormir de 6 a 7 horas para que haya una buena recomposición otra vez en nuestro cuerpo, se repare mejor, haya una mejor asimilación del deporte y tus fibras musculares se repongan, ¿no? Mejora tu estado de ánimo, realmente que nos sentimos mejor, nos sentimos más contentas, con energía, el cuerpo se siente mejor, función cognitiva, confianza en sí mismo, y con estas clases lo que buscamos es realmente que haya una estabilidad física y que los resultados sean duraderos. De nada sirve que metamos lo que mucha gente hace, que pierde 10 kilos en un mes, en dos meses, ¿no? Sí va a haber un efecto rebote porque no es algo que sea duradero. Entonces, nuestro entrenamiento realmente tiene efecto duradero. Realmente nuestro entrenamiento es para que tú tengas esto a largo plazo y no haya un efecto rebote. Ciertamente que cuando tú haces las cosas bien, el cuerpo lo nota, lo siente y se ve reflejado. Entonces, para mí es muy importante que pudiesen apoyar este tema deportivo, realmente que ojalá que nuestra presidenta pueda escucharnos, pueda ver la magnitud que estamos teniendo hacia nuestro deporte y que realmente si nos pudiesen apoyar con materiales, esto sería maravilloso, ¿no? Porque tal vez ya podríamos entrar a una competencia más formal, porque ya podríamos tener un enfoque diferente. Claro. Pues escuchamos mucho en los medios, radio, televisión, internet, ¿verdad? Que pues nos dicen a cada momento es tiempo de mujeres, tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum de nuestro país, como pues la presidenta municipal Ivette Topete, Nelly Carrasco Godínez también, quien encargada de turismo, cultura y deporte, está el INCUFIDE, y pues queremos nosotras también que esto sea real, que no sea ficticio, que no sea una cuestión de mercadotecnia política, ¿verdad? Tiempo de mujeres, lo viven aquí las compañeras, lo queremos vivir realmente, ejercer, si no en lo político, sí en el ejercicio de la salud mental, físico y emocional, porque estamos aquí reunidas, pues de alguna manera con una doble jornada, la laboral, llegar a casa, en el caso de los que asisten a la clase con la coach Dulcecita Ruiz. Bueno, bien dice ella, se inició este proyecto para las mujeres amas de casa. Más allá de ese estrés doméstico, de esas apuraciones, como dice la compañera, yo voy dentro de los horarios que tiene la maestra, pues adecuándose que si en la mañana, que si en la tarde, ¿no? ¿Cómo van tus clases? ¿Cómo van tus horarios? ¿Cómo los adecuas para tu disciplina deportiva? Hola, buenas tardes, yo soy Gema. Y pues, para empezar, pues a mí me cambió totalmente. Me dio un giro de 360 grados. ¿Tú también tienes familia, sí, hijos? Sí, soy ama de casa. Cuando yo entré, yo me quiso dar un problema de salud. ¿Cuál problema? Tuve un preinfarto. Entonces, pues a mí sí me gustaría platicarlo. Claro. Me enorgullece, pero todo esto, este trabajo, pues ha caminado con nosotros la coach, como les decía nuestra compañera. Lejos de ser nuestra coach, es nuestra amiga. Siempre nos echa porras, vamos, tú puedes. Nos ha enseñado a descubrir que nosotros nos limitábamos. Yo entré pesando 85 kilos 700. Hoy, hasta la fecha, yo peso 65,200. 9 meses. Obvio, los primeros 6 meses fui muy disciplinada porque pues también se requiere disciplina, lo que ella nos enseña, porque entramos así como de que pensando de que hoy voy a ir, mañana no, y así, ¿no? No, ella nos ha enseñado a la disciplina. Es difícil, pero cuando empezamos a ver los cambios, como ella lo dice, pues eso nos gusta. Y pues me acoplo, yo en la mañana soy ama de casa, ando de pie desde las 5 de la mañana, cambio a mis hijos, el último lo dejo a las 8 de la mañana en la primaria, ya a partir de ahí yo camino hasta la deportiva, llego minutos antes, me pongo a veces a caminar, pero así es. Entro a las 9 con la coach, salgo a las 10, después recojo a mi hijo a la 1, llego a su casa de ustedes a cocinar, gracias, después a hacer tarea. Pero como bien lo dice, llega uno con otra actitud, con otra actitud. También he perdido, he retado límites. En una ocasión nos llevó a caminar a la montaña. Ah, yo nunca en mi vida, la verdad, yo soy muy miedosa para las alturas. Simplemente con el hecho de subirme a la losa, sentía miedo, ¿no? Ese día me dijo, vamos, tú puedes. Yo dije, no voy a poder porque nunca he caminado 2 horas. Y lo logré. Gracias a la coach, lo logré. Subí la montaña, subimos la cascada, subimos como si fuéramos a rapel, que nunca en mi vida pensé hacerlo. Entonces ha sido una gran motivación para nuestras vidas. Y pues es importante lo que usted decía, que nuestras autoridades nos apoyen. Exactamente, estamos en tiempo de mujeres, pero necesitamos realmente ese apoyo. Los materiales que ocupamos, pues nuestra coach los compra de su bolsa. Y las pequeñas cosas, a veces nosotros también hacemos nuestro ahorrito, los vamos pagando en pagos, como vamos pudiendo. Entonces sí sería muy importante que nuestras autoridades nos apoyen, porque pues este es un, como decía, no es a corto plazo, no lo queremos dejar a corto plazo. Queremos que este proyecto, en conjunto con nuestra coach, con nuestras compañeras que aquí están y las que faltan, pues lo sigamos aprovechando. Entonces le hacemos la invitación aquí a nuestra presidenta, a nuestra directora de INCUFIDAI, que nos apoyen, que no nos cierren las puertas. Al contrario, tampoco estamos queriendo que nos den muchas cosas, ¿verdad? Pero sí que nos apoyen. ¿Por qué? Porque esto ha dado mucho resultado, mucho fruto. Y al igual que mis compañeras, las invitamos igual que un día se presenten a nuestra clase, para que vean lo que hacemos, lo que hace nuestra coach y cómo lo disfrutamos. Porque claro, Hasta el dolor se disfruta. Sí, se llora de tantos abdominales. Sí. No, importante, de verdad, conectar la parte física con la emocional. Yo he presenciado las clases y he visto cómo se conectan las emociones cuando se está ejercitando físicamente. Algo que estaba por ahí escondido, sale porque sale, haces la abdominal y para afuera, ¿verdad? Sí. No, con el apoyo de las compañeras, ¿no? De que no te quedes, tú puedes. Y... Sí. Claro, y me parece una buena propuesta invitar a la presidenta Ivette Topete, por favor, a una clase con la coach, que es una gran deportista, una atleta ya. Tuvimos un programa biográfico con ella, una gran trayectoria, recientemente compitió, subió al podium y así es la vida de ella, su vida familiar, que ahorita nos va a platicar también la importancia de la educación deportiva en los niños. Pero antes, aquí con la otra compañera, tenemos otra compañera, la más reciente. La más chiquita de ingreso y de ejercitación deportiva. También eres ama de casa. Sí, mi nombre es Jocelyn, yo también soy ama de casa. Yo llegué al CrossFit porque, bueno, a mí me gusta el deporte, practico fútbol. Entonces hubo un tiempo en que pues dejamos de jugar y pues yo necesitaba como que hacer algo. Entonces por una amiga que no está aquí presente, llegó, vio las clases y nos invitó. Entonces pues ya fui a clase y la verdad es que me gustó mucho porque aparte como que te da, o sea, no repite ejercicios, como dicen aquí mis compañeras, te motiva a, bueno, si tú piensas que no puedes, te dice, no, venga, tú puedes, y te motiva. Y eso es bueno porque pues también yo me dedico al hogar y es un momento que te dedicas a ti mismo. Entonces, te olvidas de todo, más que te dedicas a estar como que en ese momento. Y la verdad es que, pues, yo estoy muy gustosa de estar en sus clases de la coach. Sí, es un espacio personal, íntimo, como dice la coach Dulcecita Ruiz. En ese momento están conectando ustedes con su cuerpo, sus emociones. Y es para ustedes, ¿verdad? Así es. Más allá de... Yo creo que de la búsqueda estética, como dice ella, sí es una recomposición corporal, entendido, maestro, en el sentido bioquímico de la salud. Ya lo estético sería un resultado. Exacto. ¿Verdad? Del dentro hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también destacar, usted es una deportista de gran trayectoria, que ha competido, ha subido al podium en esta disciplina del CrossFit. Pero al igual que las compañeras, también tiene familia, también hace trabajo doméstico, laboral remunerado y no. La convivencia con los niños, al igual que ellas, la escuela, como dice, las tareas. Y hemos observado que también esa es una enseñanza. Su familia es deportiva, su esposo, sus niños. ¿Cómo se va dando esta cultura de la educación deportiva en un hogar? Sí, así es. Pues es muy importante el tema deportivo en la familia porque realmente te salva de muchas cosas, salva vidas, lejos de meterte a un vicio, a drogas, a una depresión, te salva. Realmente a mí el tema deportivo es algo que para mí es maravilloso. Mi esposo practica el atletismo, mi hijo practica el fútbol, mis dos nenas practican básquetbol, una música. Entonces yo lo que le... quiero para mis hijos es realmente una armonía muscular, que realmente ellos durante todo el tiempo de proceso de crecimiento tengan una armonía muscular, que puedan desarrollar toda nuestra propriocepción, equilibrio, que ellos puedan conocer diferentes deportes para que más adelante en su vida diaria ellos no sufran de una contractura, de que ya me lesioné, ya me esguincé, ya me torcí el tobillo por falta de fuerza, de que tus huesos están deficientes de fortalecimiento, ¿no? Entonces es para mí importante porque también cuando tú te metes al tema deportivo, enfocas toda tu energía, presiones, que a lo mejor ya no puedes más, una ruptura amorosa en el deporte. Entonces, cuando tú la enfocas deportivamente, es sumamente fuerte y maravilloso porque te lleva a un nivel diferente, a que justamente después de hacer ejercicio, tú pienses mejor las cosas y puedas tener una toma de decisión mejor, porque tu cerebro oxigenó, se liberó de todo lo que tenías en presión y ahora puedes tomar una mejor decisión. Entonces es súper importante para mí que mis hijos practiquen un deporte, el que ustedes quieran, pero que tú le dediques un tiempo a tus hijos para que ellos practiquen algo. Realmente que a su futuro va a ser maravilloso. Claro, su clase combina ejercicios funcionales y aeróbicos de alta intensidad. ¿Esto cómo lo podemos entender? Son ejercicios fuertes, de mucha resistencia, de mucho esfuerzo. ¿Y a qué beneficio va enfocado? En el caso, bueno, dice, del cuerpo de las mujeres. Sí, mire, pues hay muchos entrenamientos, hay muchísimos entrenamientos que se pueden trabajar en una clase, dependiendo lo que busque cada atleta y cada persona, es lo que se enfoca. Por ejemplo, hay tema de hipertrofia, que es cuando tú quieres crecimiento de masa muscular, que quieres un poquito más de pierna, un poquito más de glúteo. Entonces es dependiendo la persona. Hay personas que solamente se quieren ver tonificadas. Es un entrenamiento diferente, pero lo adecuamos. Justamente en el tema de cuando estamos en la clase, es dependiendo los ejercicios. A lo mejor si la persona que quiere estar tonificada, va a cargar menos y va a hacer más repeticiones. La persona que quiere trabajar porque quiere más pierna, más glúteo, entonces va a cargar un poquito más pesado, va a hacer las repeticiones más lentas, va a hacer más menos repeticiones y se enfoca de acuerdo a las necesidades de cada uno. Hay personas que solamente van porque las mandaron a rehabilitarse, entonces el ejercicio es diferente, va con diferente enfoque para fortalecer, para salir de una lesión. Entonces, dependiendo el enfoque que tú quieres, es el enfoque que yo te pongo. Es como un traje a tu medida. No puedo poner pues para todos el mismo entrenamiento y las mismas repeticiones porque es diferente el enfoque. Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Ah, mi cuerpo lo quiero así. Perfecto. Ella necesita más peso. Ella va bien. Ella necesita menos peso. Tú no trabajes con eso. Entonces, es lo que hace un coach, estar atento para las necesidades de cada atleta. Es muy diferente el entrenamiento y lo que yo siempre les digo es primero la técnica, la ejecución y ya después nos vamos al peso. Teniendo una bonita técnica, todo crece, todo va para arriba. Pero si tienes una técnica deficiente, entonces la trabajamos primero, nos enfocamos más en ejercicios isométricos, que son ejercicios estables, que son estáticos, que no hay movimiento, pero dominando la técnica y después ya nos vamos a algo más. Por ejemplo, aquí nuestra compañera que tiene más años, 2 años, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Aproximadamente puede ser más. Creo que sí. Sí, ya casi. Importante lo que dice la maestra, el beneficio en nuestro sistema óseo, en los huesos, por aquello de que el cuerpo de la mujer tiene sus periodos menstruales cada 28 días, cada mes, y se dice que tenemos que fortalecer mucho nuestro sistema óseo, ¿verdad? Sí. Pensamos que solo es el beneficio muscular, la irrigación sanguínea, ¿también va a nuestros huesos? Sí, cada 5 años después de los 30 nuestro cuerpo sufre cambios, entonces es súper importante darle enfoque al entrenamiento de fuerza, que son ejercicios con peso, para que nuestros músculos estén fuertes. Como nosotros empezamos a perder masa muscular, pues nos hacemos deficientes, pero si nosotros metemos ejercicios de fuerza, entonces nuestros huesos, nuestras articulaciones y músculos se vuelven fuertes. Es un tema muy importante el tema hormonal, y ciertamente que como mujeres pasamos por un proceso de la menstruación y son hormonas que se disparan a tope, o sea, hay momentos en que ni tu pareja te puede entender el por qué te sientes así. Agárrenlas. Porque ya empezó su periodo hormonal. Así es, porque hay etapas en ese periodo en el que ni nosotras mismas nos podemos entender. Hay etapas en las que quieres llorar, quieres estar contenta, quieres estar eufórica, quieres decir, ya no puedo. Entonces, en esa etapa hay un proceso de entrenamiento también para la etapa de menstruación que trabajas durante, es que es súper importante, o sea, de verdad que para mí es muy importante que como entrenador deportivo te prepares a saber todo lo que es el ciclo menstrual, porque realmente cuando estás días antes de tu periodo, los ligamentos, tendones y músculos se vuelven deficientes, se vuelven más rígidos, entonces en esa temporada tú tienes que hacer menos ejercicios explosivos, menos ejercicios con peso, como llevártela un poquito más tranquila para que no pueda haber un desgarre o una ruptura muscular. Entonces, eso tiene que ver también en el tema deportivo. Hay personas que, por ejemplo, yo ya estoy muy acostumbrada a que en mis días puedo trabajar y hacer el ejercicio muy normal, sin en cambio para otros es algo que es mucho fluido, ¿no? Entonces, perdemos mucho hierro por la parte de la sangre, entonces es súper importante que sepamos nuestros cambios hormonales, ¿no? Yo creo que en esa etapa bajamos un poquito la intensidad y pasando esa etapa ya puedes, te sientes maravillosa, te ves al espejo, te ves más delgada y realmente es cierto que nos vemos diferentes porque el cuerpo retiene líquidos en esa etapa y nos pues podemos retener de 3 a 4 hasta 5 litros de agua. Entonces, por eso es que nos vemos así en el espejo, ¿no? Así como que, oye, hoy ya me veo bien gorda, ¿no? Traigo pura. No, sí. Que se inflaron como globitos. Sí, pero pues no es eso, es nuestro tema, ¿no? Entonces, una vez pasando eso, el cuerpo se ve mejor. Ay, yo me veo más diferente, me veo que delgada. Que se les ponchó el globito. Sí, así es. Entonces, en esta etapa, cuando ya pasa el tema de la menstruación, ya puedes hacer ejercicios más intensos, la barra te pesa menos, cargas más, dices, oye, ¿qué pasa, no? Pues super es eso. Woman. Ajá, así es. Entonces, son temporadas que son importantes. Realmente que como después de tu periodo, como a los 14 o 15 días, y este es un tips, realmente que te puedes arreglar, poner bonita, y esa es la temporada en donde tu esposo te ve más atractiva. Entonces, o se embarazan. Sí, sí, porque el cuerpo se vuelve fértil. Entonces, sí es otro bebé. No, ya, se cancela. De hecho, ¿qué cree que me ha pasado? Que mis niños fueron en temporada. ¡No! ¡No! No, no, no. Ese tip, ya saben. No, no, no. Ha habido resultados muy bonitos en mis alumnas, que bueno, hay muchas que ahorita ya son mamás o se convirtieron, se embarazaron, y ha sido por eso, porque realmente tuvieron un cambio muy bonito, y yo creo que pues las esposas se dieron cuenta, no sé. Dijeron, wow, aquí huele rico. Y se las llevan, ¿no? Entonces ya están embarazadas. No, bueno, aquí anda el plato es gato, y aquí vemos puras mujeres. Y anda aquí muy eufórico. Sí, anda eufórico aquí brincando en la mesa. Sí, pero sí es importante el tema de que como entrenador sepas, el ciclo menstrual de una mujer es súper importantísimo. No la puedes forzar, o sea, puede que a lo mejor un entrenador en el gimnasio te diga, venga, tope, dale, más, pum, se rompió el músculo. ¿Qué pasó? ¿No aguantó? Ah, pues es que estaba en su etapa, que era días antes de entrar a una etapa fuerte, entonces, pues no tuviste que haberla forzado. Entonces, sí es muy importante. Pero muchos entrenadores no te lo dicen. No, y aquí nuestra coach sí lo hace. Sí, aunque sean entrenadoras. Punto a favor. No te lo dicen. Es más. Sí, o aquel que ahorita nos vamos con nuestra compañerita, porque bueno, era importante. Y que también no te explican el asunto de la alimentación. El antes de la clase, el después, el durante y el mes, pues para obtener realmente esos resultados bioquímicos y corporales, ¿verdad? Sí. Pues no nos vamos, regresamos a nuestras conclusiones, por favor, aquí con nuestras amigas compañeras del CrossFit Dance, Dulcecita Ruiz. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:46 minutos. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Estamos ya de regreso. Aquí, la verdad, estamos planeando la revolución de las mujeres en Amecameca, porque dicen que es tiempo de mujeres, ¿verdad? Y también importante, por favor, sus comentarios de los radioescuchas. ¿Por qué decimos la palabra menstruación? ¿Por qué decimos la palabra hormonal? ¿Cómo se sienten ustedes al conocer o al escuchar en este programa estos temas que tocamos, que sabemos que existen más bien y que pocas veces se tocan en las mujeres por acá en nuestros pueblos, que ya ni son tan pueblos, ¿verdad? Ya son zonas suburbanas, pero íbamos con nuestra compañera, bueno, esperamos sus comentarios. Vamos aquí con nuestra compañera, que es la más fuerte ya, no. Sistema óseo. Sistema óseo a todo lo que da, ya. Y yo a mi hueso. Ya, sí, ya nada de fracturas, cero osteoporosis. ¿Cómo? Está haciendo así, los conejos, ¿verdad? Pues tú que llevas más tiempo en la clase, en el proyecto con la maestra Dulce, platícanos anécdotas gratas que hayas vivido en este municipio, en esta clase. Comentabas ahí de algunas reuniones que algunas no conocemos o no hemos tenido esa fortuna. Tocante a esas reuniones, fueron en un domicilio cerca de la deportiva con Laura, presidenta, y Beto Pete, donde nos decía que nos iba a apoyar con material y... Creo que hasta ahorita no hemos visto esas cuestiones. Esas pesas y esas ligas. Antes nos invitaban más a clases masivas en la presidencia, en el centro. Y ahorita no hemos tenido como tal alguna invitación. No sé qué pase ahí. Queremos ser visibles, ¿verdad? Sí, exacto, que nos tomen más en cuenta tiempo como de equipo mujeres, dicen deportivo. Por ahí. Claro. Compañera, a ver, aquí la que lleva, vamos por orden de antigüedad. Pues, ¿tú has tenido alguna bonita anécdota que nos quieras compartir a los radioescuchas, a todas las que estamos aquí? Ok, pues una como tal en sí, ¿no? Pero en el tiempo que he estado dentro de estas clases han sido muy satisfactorias, no solo a nivel físico, como ya lo había dicho, sino a nivel personal. Como mujeres creo que necesitamos más entrenadores como lo es la coach Dulcecita Ruiz, porque ella se enfoca no solamente a tu crecimiento físico, sino se enfoca nada más, o sea, a toda la parte de alimentación, del físico, de cómo puedes hacer una técnica, de los resultados que tú quieres tener, no solo físicamente, sino personalmente, ¿no? ella, algo que me gusta mucho de ella y nos motiva mucho, es que todos los días no hay ningún día que no diga, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo amanecieron? Y siempre nos motiva. Y yo creo que hasta ella, a lo mejor, como todos, ¿no? Es humana y ha de tener pues sus días como que malos, como todos, ¿no? Pero a pesar de eso, ella siempre está presente en nuestras vidas, siempre nos manda una imagen, frases motivacionales, nos manda podcast o videos de crecimiento personal para que nosotros no solamente tengamos esa conciencia física, sino también una conciencia de ir más allá, de manera personal, de manera psicológica. Y pues es algo que para mí es muy grato haberla conocido, haber llegado a sus clases y pues también motivar a la audiencia, ¿no? Que si en algún momento pues pueden asistir a estas clases para que se den cuenta, porque pues no nada más es porque sea mi coach, ¿no? No, o sea, realmente la persona que es ella, o sea, es muy grata, se da al 100% en sus entrenamientos y pues invitarlos, ¿no? A que si pueden ir algún día, pues entre semana, para que se den cuenta de realmente cómo es y también invitar a la presidenta de nuestro municipio, la presidenta Ivette Topete, pues para contar con más apoyo y pues que se vea, ¿no? Porque realmente nosotras hemos visto el esfuerzo de nuestra coach a través del tiempo que llevamos. Todo lo que compra pues es de su bolso y realmente nosotros es así como que de repente apoyamos con ciertas cosas, o también nos ha pasado desafortunadamente que dentro de las instalaciones de la deportiva pues se han robado las cosas, ¿no? Obviamente no sabemos quién es, pero pues tenemos que comprar, no sé, pues más mobiliario para tener más segura esa parte, ¿no? Y son pérdidas, ¿no? Que finalmente son cosas que pues es necesario nosotras tenerlo, ¿no? Para nuestros entrenamientos, pero no hemos visto ese apoyo que pues ella dijo en algún momento, ¿no? Y pues sí, invitarlos a que asistan con la mejor coach de Ameca Meca. Claro. Y bueno, el tema de la alimentación, porque también se dice que entrenar o practicar un deporte, pues es caro alimentarse, nutrirse. ¿Cómo lo va resolviendo cada una de sus alumnas y las sugerencias que usted pone en la vida diaria? Porque pues no solo comen en familia una, comen el esposo, los hijos, ¿no? ¿Cómo se resuelve de manera inmediata para continuar entrenando? Sí, sí. Pues mire, primero quiero tomar un poquito el tema de Dianita, si me lo permite. Uno es el tema de motivarlos lejos de yo ser solamente su coach o su entrenadora. Yo quiero hacer algo más para ellas, ¿no? Que sea esa motivación día a día. Que como dice Dianita, yo también tengo mi vida diaria, pero realmente yo se los he dicho una y otra vez, son mi segunda familia, son mi familia deportiva, en donde yo también para mí me importan. Es como, no vino hoy a la clase tal persona, ¿no? Una alumna. ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo estará? No es como por negocio, ciertamente, que para mí sí me importan. Y justamente cuando estamos en lo de las clases, yo digo, ya hace falta tal material, ya hace falta... Ah, perfecto, voy a pedir unos TRX para empezar a hacer un plan de entrenamiento, adecuarlo para que evolucionemos mejor en este músculo, para que nos crezcan. Porque realmente a mí sí me interesa el tema deportivo, que ellas tengan un resultado realmente notorio. O sea, para mí no es como, pues yo mientras esté aquí, yo dando mi clase y yo esté aquí, pues ya qué genial, ¿no? O sea, va más allá para mí. Yo se los he dicho muchas veces que para mí es muy importante el ser diferentes, el ser personas diferentes, que no seamos iguales a los demás, o sea, que no seamos ventajosos, que no seamos unas personas que hagan daño a los demás, que realmente nos han querido hacer daño y no contestamos de la misma manera. O sea, somos personas diferentes, que nosotros sí deseamos el bien. Yo realmente digo y agradezco a Dios infinitamente por mi salud, por mis alumnos, por cada uno de ellos, y que Dios me da la oportunidad de tenerlos, ¿no? Realmente con que no nos hagan daño, con que nosotros no hagamos daño a nadie, que vivamos una vida bien. O sea, yo, como decía Dianita, les mando conferencias, para crecimiento mental. O sea, yo quiero que ellos se den cuenta que no solamente es un físico, el físico va más allá. El físico da un resultado muy bonito en las clases, pero realmente que tengan, hay una frase que me gusta mucho, que físicamente fuerte, mentalmente indestructible. Y es un tema muy importante, porque si tú no estás mentalmente fuerte, la vida te destruye, la vida te tambalea tan duro que te va a dejar ahí todo el tiempo que sea necesario para hacerte sufrir. Entonces, tienes que estar mentalmente fuerte, tanto para tu familia, para ti como persona, para... Hay veces en que son momentos muy duros como mujeres, que no podemos compartírselos a nadie y que solamente tú sabes lo que estás viviendo, pero si tú estás realmente bien atado y con los pies firmes, sales adelante. Entonces, bueno, ese es uno. El otro es que de verdad doy gracias a Dios esta oportunidad y agradecerle también a la presidenta. Está haciendo un trabajo muy padre y yo de verdad se lo felicito. Está haciendo cosas que ningún presidente pudo hacer, está moviendo muchas cosas. Y yo sí quisiera que en el tema deportivo nos escuche, nos alce arriba, nos alcemos la mano y que diga, en el tema deportivo, Amecameca también está saliendo adelante y son unos fregones, porque deportivamente hacemos cosas magníficas, pero si no le dan el realce adecuado al deporte, el deporte se va a quedar atrás. Carreras deportivas, competencias, que puedan venir de lejos, o sea, un enfoque realmente al deporte estaría magnífico, que sí pudiera escucharlo la presidenta y que pudiera poner un poquito más, no, esto sería magnífico, Amecameca resaltaría muchísimo, porque tiene deportistas de alto rendimiento que muchos no conocen, pero que somos una bala. Entonces, bueno, terminando esa parte, en el tema de la alimentación es súper importante y yo sí trato de darle los tips más eficientes a los chicos para que esto sea duradero. Realmente tienes que tener una alimentación adecuada y pues simplemente es cuidar tu alimentación para los músculos, articulaciones, que es nuestra proteína, huevo, carne, salmón, atún, todo esto es nuestra proteína, nuestra fuente de energía para que tú tengas energía. Es como si tuvieras un carro último modelo sin gasolina, ese es tu combustible, los carbohidratos. Entonces puede ser pan integral, papa, camote, elote, arroz, todos esos son para que tú tengas tu combustible y que puedas llevar de manera adecuada tu entrenamiento, que no te quedes sin la energía. Grasas saludables, la nuez, almendra, aguacate, aceite de oliva, son necesarias para nuestro cuerpo. Y una buena hidratación es súper importante, yo se los he dicho a los chicos, lleven su suero para que también se mantengan hidratados, hidratemos y volvamos a reponer todas esas sales y minerales que perdemos durante el entrenamiento. Y pues vamos adecuando todo esto. Todo esto en el grupo de WhatsApp yo se los mando porque me interesan. Realmente no es como, pues aquí se termina la clase y vaya, adiós, nos vemos en la siguiente, ¿no? Realmente me importa. Claro, la constancia y permanecer. Importante la parte del entrenamiento, como dice la maestra, la hidratación, los alimentos. De manera breve, quien me quiera contestar de ustedes, ya casi concluimos. ¿Cómo se va resolviendo este asunto de la alimentación? Ustedes en casa... para seguir entrenando y para la familia. Bueno, yo en mi, tengo la cuestión de con mis hijos, o sea, tengo mi familia también, y a raíz de todo lo que nos manda la coach para una comida más saludable, trato de comer lo más saludable y de hecho pues es comida para todos. Entonces la alimentación ha cambiado hasta para mi familia en ese sentido. Pues sí, lo que dice la compañera, vamos disciplinándonos, toda la familia. Fue, le digo, un giro, pero un giro para bien. Sí, aparte que somos como que la cabecilla, ¿no?, de la casa, somos quienes guisan y pues tienen que comer. Lo que hagamos. Lo que dijo la coach. Lo que dijo la coach. Cocina lo que dijo la coach, ¿verdad? La compañera. Pues sí, es, Diana. Bueno, lo mismo, ¿no? Siempre tratamos como que de comer pues lo más saludable que se pueda. A veces con los niños cuando están pequeños o también el esposo, ¿no? De repente es... Bájale al refresco. Ajá, sí. No, o ellos de repente son como que, mira, traje esto, traje pan. Y tú decides, no, no, pero ya. Por tú, ejemplo, ay, eso no. Ajá, sí. Si no es integral, no lo pongas en la mesa. Está prohibido traer ese pan a la mesa. Pero sí, todo, o sea, todo cambia. Pero y más como decía Jocelyn, nosotras somos como que las que cocinamos, las que ponemos el guisado, la sopa, todo en la mesa. Entonces tratamos de que sea más saludable. Entonces, en casa se hace lo que dice el tiempo de mujeres también en la alimentación, pero para la salud, para la salud. Realmente es importante este tema y es muy largo, pero para que esto sea sostenible y sea duradero, realmente tenemos que comer algo que sea adecuado. O sea, no es como restringirte, solo lechuga, solamente vamos a comer pollo y nada más. O sea, realmente algo que sea duradero. Con que traten de evitar los capeados, el azúcar en exceso, por ejemplo, las papitas, pues la comida chatarra o la comida rápida va a ser un cambio muy bonito y muy elemental para tu cuerpo. Lo vas a sentir. Esos picos de azúcar que nosotros damos de unas galletas o algo aumenta demasiado nuestro pico y entonces sí está como muy fuerte, ¿no? Pero si nosotros nos adecuamos a comer saludable sostenidamente, o sea que sea algo que todos los días verduras, todos los días en tu plato tu proteína que no te falte. Acuérdate que la proteína es clave para tus huesos y articulaciones, que se te grabe en la mente. Y ya el tema de carbohidratos, pues que no falte. Y llevar una alimentación sostenible te lleva a grandes resultados y más duraderos, a que te estés exigiendo como, no, pues ahora no sé, no. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Cuando menos comes, tiende tu cuerpo a absorber más grasita, a guardar más grasita. Entonces, es súper importante también ese tema. Sí, pues ya tendremos oportunidad de, pues, platicar, conversar. Para el asunto de la alimentación en el entrenamiento que llevan todas ustedes, porque pues eso también las ha hecho permanecer y ha sido un cambio cultural en materia deportiva dentro de sus familias. Y eso pues se agradece mucho, ¿verdad? Sí, mejores seres humanos, mejores niños, adolescentes y mejores mujeres que pues están también contribuyendo a este cambio cultural, no solo en sus familias, sino aquí en el municipio. Pues muchas gracias a todas. Esperamos realmente que la doctora Ivette Topete atienda la invitación de ustedes, ¿verdad? Entrenar con ustedes sería maravilloso. Que llegue por ahí ella un día, ¿verdad? Entrenar con ustedes. Compartir una clase, divertirse con ella. Que nos pueda conocer. Sí. Claro, que conozca los esfuerzos que hacen. Y que, pues, también convivir con ustedes es muy grato. Gracias. Sí. Pues, un abrazo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo martes en otro momento de nuestra gran princesa Iztaccíhuatl, aquí en el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, donde las mujeres tienen voz y canto. Hasta pronto. Gracias. Bye. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.